La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Filosofía, a través de la Red Patria Nueva. Bienvenidos a un nuevo programa donde reflexionamos sobre cosas de la vida, pero desde un punto de vista filosófico. Buenas noches, Boris, ¿cómo has estado? Buenas noches, Henry, buenas noches, estimadas, estimados amigos de Radio Filosofía, donde queremos filosofar con ustedes en filosofía. Un saludo especial a nuestro productor David Quispe, que nos acompaña siempre en la producción. Como ya habíamos dicho, ya la filosofía ofrece temas muy interesantes y hoy precisamente, y creo que todos se han debido preguntar, queremos abordar si nuestros actos tienen alguna causa, es decir, todo lo que hacemos tiene alguna causa, o de lo contrario son libres, es decir, podemos elegir entre hacer o no hacer, porque al tener la posibilidad de hacer o no, estamos hablando de la libertad, ¿no? De elegir. Hay unas películas de terror, no sé si has visto, desde la 1 a las 5, Destino Fatal. Ah, sí, sí. No, creo que sí. Es así se llama. En esa serie de películas uno observa cómo los personajes inevitablemente mueren, ¿no? Inevitable, su destino está escrito, ¿no? Sí. Ahora, digamos, ese es un caso extremo, una película, claro, de terror, pero también hay otra serie de programas en las novelas, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Sí. Pues uno ya como que ve la trama de la novela y adivina que la fulanita se va a quedar con el menganito y el menganito va a morir y el fulanito se va a ir. Entonces uno como que ya viendo, va viendo una especie de libreto de la vida de los personajes y se pregunta si la vida es, uno la elige o está determinada. Claro. Ahora, por ejemplo, tengo una computadora que no funciona, ¿no? Digámoslo así. Y yo tengo algunos conocimientos básicos de computadoras, de ensamblaje y de la parte de hardware, software. Pasa que no funciona. Yo los reviso y parece que todo está bien y llamo a un técnico, digamos, que es especialista, lo revisa y dice que todo está bien. Y para dramatizarlo un poco más, digamos, llamamos a la fábrica y la fábrica envía un representante y te lo revisa tu computadora y te dice, muy bien, revisé todo, pero tu computadora está bien, pero no funciona. Es decir, tiene que haber una causa. Uno se desespera en esa situación, ¿no? Y uno exige que tiene que haber una razón por la que no enciende la computadora. Entonces uno está en una situación en que no acepta que no haya razón, que no haya razón, causa. Una causa. ¿Tiene entonces? Esa es una cuestión de determinismo, que los actos tienen una causa. Es una tesis dentro de la filosofía o una doctrina, ¿no? Hay una especie de obsesión porque las cosas tengan una causa, una razón, una razón de ser, claro, de que detrás de todos nuestros actos o de cualquier situación que vivimos tiene que haber necesariamente una causa, una razón que explique. Pero nos preguntamos, ¿tiene que haber eso? ¿Podemos tolerar la ausencia de causa? En este caso de la computadora, uno no lo tolera. Es decir, honestamente, yo no lo toleramos. Necesitamos saber, ¿es un virus o es un desperfecto de fábrica? o la computadora ha sido manipulada por otra persona. Necesitamos saber porque nos plantea un problema práctico de trabajar con la computadora. Claro. Pero si hablamos de cosas ya de, digamos, un poco más amplias como la vida cotidiana, la muerte, habíamos hablado de las situaciones límite, la enfermedad, el dolor, un accidente, hemos tenido accidentes de tránsito, lamentables accidentes de tránsito, otra vez en Bolivia, y nos hacemos la pregunta si todo eso está determinado, si así tenía que ser, tenía que suceder, o es que fue culpa, por ejemplo, del chofer o alguna otra circunstancia. Entonces entramos otra vez en el conflicto de si las cosas estaban determinadas o hay una razón. Claro. Es decir, hay dos posiciones, ¿no? Es decir, el determinismo es una posición, digamos, opuesta a lo que podríamos decir al argumento libertario, donde esta tesis, que es otra posición o otra doctrina de que nuestros actos, algunos de nuestros actos son libres. Algunos son libres. Siempre estamos en la posibilidad de, por ejemplo, hacer algo o no hacerlo. Pero, ¿qué te parece si vemos qué piensa nuestra gente en el diario vivir? Claro. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Henry? Salimos nuevamente a las calles y preguntar a la gente qué piensa, son dos preguntas, ¿qué piensa de la libertad? Y la segunda pregunta es, ¿el hombre es libre? Vamos a escuchar lo que dicen nuestros encuestados. La libertad que tenemos que andar libres todos. Con estas enfermedades ahora no se puede. Se restringe porque no puede salir la gente. La libertad es la opción de hacer lo que tú quieras. Libertades sociales, económicas, todas esas cosas libertades. Tampoco pasar al límite de libertinaje, tampoco es muy extremo también. En que una persona X o Z puede andar, puede hacer las cosas en su libertad, pero con toda honradez, con toda caballerosidad. La libertad, a veces, uno cuando está libre, ¿no? Libre de trabajo, libre de diferentes actividades, ¿no? Que uno puede generar, eso sería la libertad, sí, lo que quiera, lo que piensa. El hombre no tiene libertad, porque decimos todos que es libre, pero no, el hombre tiene varios fundamentales que trabajo. El hombre lo que responde, trabajar, horarios, a veces salimos en la mañana, en la tarde regresamos, hasta a veces con los chicos no hay muy bien encuentro con los chicos más. De nacimiento nace libre, pero con el transcurrir del tiempo va limitándose algunas cosas. Puede ser la economía, la política y otros factores más. El hombre es libre, pero hasta donde uno habla. Un hombre libre demuestra la libertad en su palabra y en sus actos. El acto es una cosa sagrada para cualquier ser humano, porque si no, uno empieza a hacer cosas terribles y ahí se acabó su libertad. No sé, hablando socialmente, creo que a veces está atascado con sus trabajos, digamos, no requiere de trabajo, después ya automáticamente ya no es libre. ¿Qué te ha parecido la opinión, el sondeo de la gente? Bueno, como siempre, el sondeo en lo cotidiano, con el ciudadano de a pie, que se dice, con el vecino, la ama de casa y prácticamente lo que los entrevistados dicen es realmente algo de lo que ya nosotros intuíamos al iniciar el programa. Señalan, por ejemplo, la diferencia entre la libertad y el libertinaje, dicen, ¿no? Sí. Libertad, libertinaje, es decir, la moral. Hablan también de la honradez en los actos, en la honradez en la libertad. También hablan de un poco de la disciplina, ¿no? Sí. El tiempo, tengo que salir, tengo que hacer, no hay mucha libertad, ¿no? La disciplina y el tiempo en el trabajo, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? También hablan de los límites que plantea querer ser libre, ¿no? Límites políticos, económicos. Y algo interesante que señaló alguien por ahí, uno de los entrevistados, es la idea de que la libertad no es solamente, está relacionada, ser libre o la libertad, con las palabras y los actos. Y dijo claramente, ser responsable con los actos de uno, los actos son sagrados, dice, ¿no? Entonces trata de ser responsable con los actos, y eso sería de alguna manera una expresión de la libertad. Muy interesante, ¿no? El sondeo de opinión. Así es, y está entremezclado, ¿no? Definen la libertad como aquello en lo que uno puede hacer, una situación en donde uno puede hacer lo que quiera. Uh-huh. Sin embargo, luego dicen, el hombre no es libre. Es decir, establecen ciertos límites, está limitado por sus obligaciones, está limitado, hay uno que mencionaba, por la pandemia mismo, que no me deja ser libre, no puedo salir. No puedo salir. Uh-huh. Entonces, como que hay distintas concepciones de lo que es la libertad del hombre. Entonces, nuevamente retomamos a la pregunta, a la vieja pregunta, ¿es el hombre libre o es que todo está determinado? Si todo está determinado, digamos por la divinidad o por el destino, entonces nosotros seríamos algo así como marionetas o como actores de teatro, claro, ¿no? Actores, pero no del teatro, sino actores de la vida. Hay que interpretar un libreto que no conocemos, que no nos han dicho por escrito, este es lo que usted va a hacer a los 13, a los 20, a los 50, y cuando tenga 60 o 70, usted tiene que morir de esta manera. Interprete bien su papel. No nos han dado un libreto escrito, ¿no? O es que, más bien, al contrario, no hay un libreto planteado, no hay una divinidad que nos haya dicho esto es lo que va a suceder, o un destino inevitable, sino que nos encontramos como una especie de corral, como gallina sin guato. Entonces vivimos sin libertad, con libertad, en el sentido de que nada está prescrito. Claro. Es un tema muy apasionante y a la vez es intrigante, porque parece que hay algunas cosas en donde podemos elegir, lo cual es sinónimo de libertad, porque en la medida en que uno tiene la posibilidad de elegir, denota eso. Y por otro, tener esta sensación de que todo está causado, hay una razón, es decir, todo lo que vayamos a hacer va a tener una consecuencia, y eso a la vez otra consecuencia, y así sucesivamente. Una cadena. Una cadena de hechos. Entonces, hoy queremos hablar de un filósofo que ha reflexionado sobre la libertad desde un punto de vista bastante particular, ¿no? Una doctrina que se llama existencialismo. Y ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Vamos a pedir a Daniela Gutiérrez que nos lo presente. Adelante, Daniela. Jean-Paul Sartre fue un escritor, novelista, filósofo, activista político y dramaturgo, nacido el 21 de junio de 1905 en París. Fue educado por su madre y su abuelo materno, quien lo interesó en el mundo de las artes, y su padre murió cuando él apenas tenía 2 años. Se sintió atraído por la filosofía desde su adolescencia, y posteriormente fue influenciado por filósofos como Husserl, Heidegger, Hegel, entre otros. Estudió en su ciudad natal, en la Escuela Normal Superior, en la cual obtuvo el grado de doctor en filosofía en 1929. A partir de ese año, se dedicó a enseñar filosofía en distintos liceos. Posteriormente cursó estudios en Friburgo con Husserl, y ya en 1943 renunció a la cátedra para dedicarse plenamente a la literatura y a la actividad política. Fue compañero de vida de la conocida filósofa y novelista Simone de Beauvoir. La vida familiar de Sartre fue a contramano de los valores consagrados por la burguesía, pues nunca se casó y no tuvo hijos. Su nombre es conocido gracias a la popularidad que han adquirido sus novelas y obras de teatro, además de ser uno de los principales exponentes del existencialismo francés. En 1939 es destinado a prestar servicio como meteorólogo en la Segunda Guerra Mundial, siendo capturado como prisionero por los alemanes en 1940 hasta 1941. Recibió un premio Nobel de literatura en 1964, pero lo rechazó. No obstante, su creación literaria está estrechamente ligada con sus criterios filosóficos. Entre sus principales trabajos se encuentra El ser y la nada, de 1943, El existencialismo es un humanismo, de 1947, y La crítica de la razón dialéctica, de 1960. Se dice que la filosofía sartreana es, ante todo, una exaltación de lo humano. Por ello, su obra tiene como finalidad el logro de la liberación del individuo. Fallece el 15 de abril de 1980 en París, debido a un edema pulmonar. Muy bien, gracias Daniela por esta biografía de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Un filósofo francés que se inscribe dentro de la doctrina, la corriente existencialista, ¿no? Sí, Jean-Paul Sartre fue un filósofo que muy conocido para la generación anterior, quizá para nuestra generación no tanto, porque digamos hemos vivido una época post-Sartre, es decir, después de la muerte de Sartre, pero para nuestros padres, nuestros abuelos y la generación que les tocó vivir y lograron escuchar de este personaje, fue un filósofo mundial que fue referente en diferentes circunstancias de la vida mundial, ¿no? Sartre fue un escritor, un profesor de filosofía y literatura en París, francés, de apariencia no muy agraciado, digamos. Siempre tuvo un aspecto, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es ver que detrás de esa figura, digamos, un poco rara, un poco incluso monstruosa, se aparecía una figura bellísima en la literatura y en la filosofía. Era, por ahí he leído que lo veían incluso como un rockstar, era un hombre muy influyente en su tiempo, pero es curioso que hoy mucha gente no sepa y no tenga tanta influencia como en su tiempo, ¿no? Jean-Paul Sartre, evidentemente, él escribió, vivió la primera, la segunda guerra mundial y la guerra fría. Fue un hombre del siglo XX, 1900, hasta un poquito más adelante, 1970 y demás. Y él le tocó vivir, mira, la Segunda Guerra, le tocó vivir el holocausto judío, la deportación, la lucha contra el nazismo, la amenaza de guerra nuclear. Le tocó vivir también las luchas de liberación en el África, en América Latina. Y fue uno de los filósofos que fue acogido por el movimiento juvenil francés en 1968. Hubo una revuelta. En América Latina tuvimos también nuestras revueltas, ¿no? Como el Cordobazo, mucho más antes, en la Argentina, pero en Francia hubo en 1968 una revuelta estudiantil en que los estudiantes, junto a los obreros, tomaron el gobierno, el control de París y de Francia durante unos días. Y ese fue, digamos, en mayo del 68. Y se identificaron con Jean-Paul Sartre como su líder, su gurú, es decir, su orientador, su maestro, su consejero. Sartre entonces vivió esta época bastante marcada por una crisis de la vida, hacia dónde va la civilización, y junto a otros filósofos europeos, creó, digamos, la corriente llamada existencialismo. En Francia, existencialismo, mientras que en Alemania, el filósofo Jaspers, de quien hemos hablado en el primer programa, y Heidegger, de quien quizá hablemos más adelante, se reconocieron como filósofos de la existencia, en cambio Sartre, del existencialismo. Entonces, escribió muchas obras, no vamos a entrar mucho en esto, pero hay una obra que nos interesa el día de hoy, dialogar con una obra, Henry, ¿cuál es esta? Es una obra bastante asequible para todo público, ¿no? No es un texto teórico en el que se ofrezca argumentos técnicos, sino que es en realidad una conferencia que ha pronunciado en la Sorbona en 1946, 2 años después de la publicación de El ser y la nada, una de las obras más importantes de Jean-Paul Sartre. Esta conferencia titula El existencialismo es un humanismo. Un título bastante claro, ¿no? El existencialismo, ¿qué será eso? Lo veremos inmediatamente. es, dice, un humanismo. Quiere decir que son dos cosas diferentes. Una cosa es el existencialismo y otra cosa es el humanismo. Ahora podríamos decir el existencialismo no es un humanismo. Claro. Pero él dice el existencialismo es un humanismo. Entonces, tiene la característica del existencialismo de ser humanista. De ser humanista. ¿Qué significa esto? Intentaremos desarrollarlo. Existencialismo es una palabra que se relaciona con existencia. Claro. ¿No? Existir, existir, existencia, existente, entonces lo que existe. Claro. Y ante todo, ¿quién además de los animales, las plantas, los vegetales, los minerales, los planetas, existe el hombre, el ser humano, varón y mujer. Entonces, el ser humano, dice, su reflexión se centra en el ser humano en tanto que éste existe. Está, existe como los otros, pero existe con otros existentes y está en relación con esos existentes. Entonces, veremos, digamos, que esta palabra es un poco, se va a complicar un poco más adelante en su pensamiento, pero para no complicarnos nosotros la vida, entendamos el existencialismo como una reflexión en torno a la existencia del ser humano. Claro. Tal vez es bueno aclarar esto porque habíamos hecho referencia al principio de que al parecer hay actos que son causados, el determinismo, y por otro lado, en oposición, el argumento libertario, ¿no? Entonces, ubicándolo a Sartre, entre estas dos corrientes opuestas, lo ubicaríamos en los libertarios, aquellos que defienden la libertad, ¿no? En eso se ubica Sartre. Y defiende, ya adelantando, la tesis de que el hombre es libre. A esta idea central, a esta propuesta que tiene este filósofo, es donde queremos llegar. Esta obra que tú mencionabas, El existencialismo es un humanismo, una obra del 46, es un texto corto, como tú mencionabas, bastante sencillo, en el que se desarrollan algunas ideas provocadoras que el filósofo se dedica a exponer. Una de las primeras tesis, de esta obra, Henry, es la siguiente. Sartre afirma que la filosofía del existencialismo es optimista. Seguramente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado del existencialismo, pero no es lo que a veces comúnmente se entiende del existencialismo, ¿no? Cuando uno dice, oh, tuve una crisis existencial, o me siento existencialista, y más bien lo relacionan más con lo depresivo, con el alcohol, con la pipa, así es, ¿no? Con esas figuras del escritor incomprendido, que sufre la existencia y se fuma una pipa y se pone una chalina y un gorro de pintor, así es, ¿no? Y que presenta el existencialismo como un drama. Exacto, ¿no? Entonces, Sartre dice el existencialismo, dice, es optimista. Lo contrario es que no es optimista, sino que es, digamos, todo lo contrario del optimismo, es, digamos, pesimista, ¿no? Entonces, frente a la acusación de que el existencialismo es optimista, pesimista, él dice es optimista. En realidad, él defiende, es decir, en este texto, de las críticas, digamos, es una respuesta a las críticas que lo han hecho al existencialismo sartriano. ¿Quiénes lo critican? Los marxistas lo han criticado duramente, los católicos, en este caso los cristianos, lo han criticado. Los marxistas lo han señalado de que incentiva o es que motiva el quietismo, digamos, una filosofía burguesa, así lo han calificado, ¿no? Es decir, el existencialismo sería una filosofía que no conduce a la acción, sino a quedarse quieto y lloriquear, sufrir. Exacto. Y rasgarse las camisas, y por tanto, al quedarse quieto y no hacer nada, entonces significaría dejar hacer, dejar pasar que las injusticias del mundo sigan aconteciendo, mientras uno está en su esquina gritando de dolor por la existencia. Esa crítica le hicieron, digamos, en términos muy generales, muy populares, los marxistas, el Partido Comunista de ese entonces, y Sartre les responde, ¿no? Les responde. Los cristianos, ¿qué le critican? ¿Te acuerdas? Los cristianos señalan de subjetividad, ¿no? Es decir, de poner en el centro al hombre, y al colocar en el centro al hombre, pues Dios deja de ser necesario. También le critican que el existencialismo solo muestra el lado oscuro, el lado feo, y que no muestra lo bonito de la vida, ignora, ¿no?, todos estos aspectos, y solamente se muestra en lo vergonzoso, lo oscuro de lo humano, y que no muestra lo hermoso. Entonces, frente a ambas críticas, lo que señala Sartre en este caso, es, él señala que de ninguna manera, ¿no?, quiere colocar al ser humano en una situación de quietismo, es decir, de duda, o digamos de en una situación de desesperación, ¿no? Sino lo que él hace es mostrar, lo que intenta el pensamiento de Sartre es mostrar al ser humano, la existencia del ser humano, ¿no?, colocado en un mundo en el que tiene que asumir responsabilidad. Claro. Y otro tal vez que está muy conectado con lo que después va a exponer y va a tratar de defender ante esta crítica es que el existencialismo motiva a la anarquía. Entonces dice que frente a estos críticos, Sartre dice que el ser humano se debe encontrar a sí mismo y convencerse de que no hay nada que lo va a salvar, ¿no? Ni siquiera la existencia de una divinidad, y que por tanto él tiene la responsabilidad de asumir su vida, su existencia tal cual la vive, porque fíjate que en el caso del cristianismo habrá un salvador que lo va a salvar de la vida dolorosa, y por tanto el ser humano cómodamente, sin intentar buscarse a sí mismo, sin asumir responsabilidad sobre su existencia, espera cómodamente a que un Dios le arregle las cosas. Claro. Lo mismo, si es frente a los marxistas de su época, habrá que esperar a una revolución, ¿no?, en este caso social, para que esa revolución social, en la figura del Salvador, del Mesías, digamos en términos más sociales, salve al ser humano de su responsabilidad individual. Por tanto, el existencialismo de Sartre apela a que el ser humano no puede ser conformarse con salvadores, y que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, de su vida. Entonces yo creo que, como tú decías, este es un primer punto, la defensa de su pensamiento. El existencialismo entonces no es pesimista, sino es optimista. Plantea una salida responsable del ser humano. Luego aclara dos tipos de existencialismo, ¿no? Hay un existencialismo cristiano que está representado por Jaspers, está Kierkegaard, también otros que se adscriben, digamos, a este existencialismo cristiano. Y él le suscribe, dice, yo me defino como existencialista ateo, pero al final aclara, no es un ateo como los concibimos, sino que es, no niega tampoco la existencia, es decir, a mí me parece, en mi opinión, más gnóstico. Entonces veremos cómo en este primer momento Sartre lo que nos está diciendo es el existencialismo afirma la libertad, el ser humano es libre, pero esa libertad es responsabilidad. El ser humano, la persona, no puede vivir con fantasías de que un salvador, o que pueda ser en este caso una religión como la cristiana o la musulmana o cualquier otra religión, o un partido político, o un movimiento social, o una gran transformación social, lo va a salvar de la existencia de la que el único responsable de sus actos es el propio ser humano. Entonces, esta primera idea es, digamos, la provocación que Sartre nos invita a pensar en por qué el existencialismo es un humanismo, porque plantea al hombre como responsable de sus actos. Muy bien, nosotros iremos a una pequeña pausa, ya retornamos. Ya volvemos con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo.